El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este nuevo martes de margaritas. Ya estamos en el programa número 32 y el día de hoy nos acompaña nuevamente nuestra querida Bacha, que va a estar junto a nosotros reemplazándole a la Ana, porque la Ana tuvo un problema odontológico. De mascadero, se le fundió el mascadero a nuestra pana, le decíamos toda la mejor. Así es que recién acabó de salir ya del odontólogo, sí, con menos raíces, creo, de las que tenía. Y justo vamos a hablar de raíces del día de hoy, así es que... ¡Qué coincidencia! Combínalo. ¡Qué coincidencia! A la Ana le sacaron las raíces, así que no puede hablar, pues, la guagua. Está ahorita ya en cama con el hociquito hinchado. Buenas noches, aquí desde la radio de la Casa de la Cultura, agradeciendo la invitación, la segunda vez que estamos, gracias a esa gente que está haciendo lo independiente, demostrando a la gente que mente vacía, taller del diablo no funciona, que tenemos que hacer las cosas. Y justamente hablando de raíces, que hemos tenido una semana heavy metal comprobando que hay dos cosas infinitas, como decía mi abuelito, la estupidez humana y el universo. Terrible, terrible. Cosas que te ponen a pensar y dices, es como, no sé, estar viendo un programa de humor malísimo, malísimo. Claro, y justo el anterior programa hablábamos de la calidad humana y decíamos, qué bien que nosotros no tengamos calidad humana, porque como está construida la calidad humana, pucha, hemos visto esta semana cómo ha rebosado en las redes sociales nuestra calidad humana, y como quiteño, sobre todo porque este programa sí creo que me ha enfocado mucho a este segmento social quiteñísimo, caucásico, casi cauca, claro. Caucara, como las tortillas, dice así, para todos. O sea, este programa también, personalmente, quiero dedicarles a todos los colores, a todos los diversos, a todos los que se creen cebras, que no se creen normales, sino anormales, a la gente que no se come el cuento también, y también a esa gente que a veces dice cosas sin utilizar la... Más que el sentido común. Exactamente, ¿no? Ni la masa gris. Y bueno, diciéndoles también toda la mejor y buenas noches, pues este martes Margarita va a estar potente y tenemos harta cosa que decir, ¿eh? Y para empezar, vamos con una canción de Los Rocola Bacalao y Guayaquil City. Así es que empezamos con esa rol y regresamos ya a plantearles el tema del día de hoy. Porque va a reventar. Que me dejaste por ese gil, multiplicaste mis ansias por mil. Mis noches son un delirio febril. Por suerte este bus me deja en Guayaquil. Alguien me espera, o tal vez no. Al menos aquí respiro con otro pulmón. Ya no vuelvo a Quito, aquí me desquito. A la orilla del río ya no se siente el frío. Guayaquil City va a reventar. Todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar. La gente se encierra, montaña, frío, granizo, lluvia y niebla. Música. dejaste. Por ese gil vivo tomando Xanax con Ribotril. Ya me agobió tu mala maña, siempre tan parca, tan seca y huraña. Soy como ausente, me gusta cuando callas, porque al menos no me mientes. Yo me voy al nivel de mar, yo me voy. Yo me voy al nivel de mar. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Y continuamos ya con más de este Martes de Margaritas y el programa del día de hoy, el tema del día de hoy, si vieron ya por... El Martes de Margarita. Bueno, estamos con casa llena. Hoy día nos acompaña Amanda y Paula. En Martes de Margarita. Exacto, estamos con dos hermosas nenas de acá que nos están acompañando. Sí, porque es el mejor día de mi mundo. Es el mejor día del mundo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar... Precisamente, bueno, los que nos están siguiendo por redes sociales y habrán visto nuestro post del día de hoy, es Longos Color de la Tierra, es la temática del día de hoy, precisamente por este tema que se ha ido desatando en las redes sociales, de que alguien le preguntaba a una compañera venezolana que qué pensaba de los ecuatorianos, ¿no? Porque ¿por qué no le gustaban los ecuatorianos? A lo que la chica muy, ¿cómo se llama? Muy sinceramente o muy honestamente y con todo el humor del mundo... Dijo que no les gustaba porque eran indios y que eran feos. Y ya, pues, o sea, a raíz de eso se ha armado la bronquísima, todo el mundo resentido, más resentido que saber que estamos en las listas de corrupción de Odebrecht, se han resentido mucho más. Si la gente se puso más cebada, loco, que caldo hervido, dejándolo con la olla de presión y torcido más que tanque de gas, Dios mío. Exacto. ¿Qué nivel de preocupación? A mí lo que me preocupó es que los negros no estábamos incluidos entre los feos, ni siquiera nos tomaron en cuenta, así que yo estoy muy resentida. Porque si ya todos son racistas por la cuestión de feos, yo también voy a fundar el partido Afronace a ver qué les parece. Entonces el que no baila sasachoque se muere. El que no come cocao se muere. El que no baila con la familia se muere. Y bueno, hemos estado muy muy al pendiente de todos esos comentarios hermosos que ha sacado la quiteñada y el ecuatoriano, ¿no? A tiempo televisión, la cantidad de memes fue impresionante, claro. Pero a nadie le importaba que había un terremoto de 9.7 en México, no, papá. No, acá era más importante que nos dijeron feos, pues, así, por feos. Por feos. Uy, hubo gente que sí le pegó, pero al piñón directo. Güey. Claro. Entonces, este resentimiento tan, tan fuerte es lo que nosotros nos hemos venido cuestionando, ¿no? ¿Por qué ese resentimiento? ¿Por qué les duele? ¿Por qué nos acongoja tanto que nos digan indios y feos? Todavía más. O sea, son dos dudas. La primera es, ¿qué le pasa a Lupita? Nadie lo sabe. Y la segunda es, ¿por qué somos niños y feos? ¿Y por qué alguien nos dijo eso? ¿Por qué hay algo? Hay algo por detrás. Hay que mirar más abajo del tapete. Esto ya viene ya de más de 500 años que venimos aguantando, porque no vamos a ser ni los primeros ni los últimos que nos digan feos, sudacas, patirrucio, claro, oscuridad. Yo les traigo, como siempre, un pequeño dato histórico, que es precisamente para saber por qué nos acomplejamos tanto de que nos llamen indios, ¿no? De que nos digan indios. Yo, o sea, si me ven mis pómulos salientes, mis ojos rasgados, mi pelo achinado, sí, o sea, soy india, ¿qué más voy a hacer? Claro. Yo tengo de inga y de mandinga, loco. Somos como en Chaulafán, señores, desde que la humanidad es humanidad, nos hemos mezclado. Incluso tengo panas nórdicos que te dicen, ni nosotros somos puros, yo no sé, un amigo que vino a tocar Brutal Extremo acá, dice que le impresionaba mucho cómo la gente se insultaba a raíz de las características físicas. Negro, longo, flaco, gordo, virolo, por cualquier cosa, y además decían que esos eran, les decían, dice, me asombra que la gente nos diga a nosotros raza pura. Dice, pero si nosotros estamos mezclados por generaciones tras generaciones, dicen, ni yo, dice, si el man, entonces no entendía. Dentro de todas estas redes sociales que ustedes pueden observar, búsquense un video en donde hay un experimento social de buscar genéticamente de dónde viene, y hay un montón de gente que está reunida, gente de varios países, y leyendo la cuestión genética, pucha, había hasta un primo lejano entre ese grupazo de gente de todo el mundo, y resultaba que teníamos, o sea, los que se creían así alemanes puros, purísimos, venían de África, venían de Oceanía, venían un montón de lugares. Bueno, la cuestión aquí es el por qué nos duele tanto y por qué ese resentimiento. Y hay un dato histórico que tal vez podría explicarlo también, ¿no? Uh-huh. Como sabrán, cuando vino el señor porquerizo, Sebastián de Benalcázar, en la Fundación de Quito, cuando fundó Quito, el manteco con casco. Claro, vino él y decidió fundar la ciudad de Quito. Resulta que él despojó a todos los indígenas de sus tierras, de sus casas, aquí en la ciudad, ¿no? En la urbe, y desmontó todas las piedras de la arquitectura indígena en pos de busca del tesoro. En vista que no encontró, igual quedó todo desarmado y con esas mismas piedras se reconstruyeron ya la ciudad mestiza. Después, en la época republicana, hay este dato histórico que es precisamente cuando se empieza a exacerbar muchísimo la cuestión ya de los criollos, de los mestizos, de los descendientes de españoles. Chapetones o peninsulares, todo, criollos, exacto, estaban los zambos, los negros y los indios, claro. ¿No? Era una pirámide que todo lo vimos en el escolar ecuatoriano, ¿te ahí acordás? Está. Libros muy racistas, que decían el enemigo peruano, que no sé qué, el tema de los negros, justamente, acuérdense, revisen, hay bibliotecas en donde ustedes van a poder avalizar esa información, porque totalmente. Esto está avanzado con información. Entonces, escrita. Escrita, gráfica y todo, ¿no? Uh-huh. Resulta que en la época republicana, en esta exacerbación de apropiarse de las tierras, del mestizaje, de toda la cuestión españoleta que estaba acá, resulta que decidieron ellos tratar a los indígenas como que ellos fueran los foráneos, como que ellos fueran los extranjeros, como que ellos no fueran los propios de esta tierra. ¿Y cómo lo hacían? Aparte de la idiosincrasia, de decir que eran seres superiores, de que no tenían alma, etcétera, etcétera. Se lo hizo también en la parte gráfica borrándoles de las fotografías. Recordarán que hay toda una muestra alrededor de las fotografías en donde se les borraba a los indígenas y solamente se dejaba a los mestizos, a los criollos y a todos los descendientes de españoles, ¿no? Con eso se comienza a fortalecer mucho más el odio hacia los indígenas, viéndolos siempre como seres inferiores y como seres que eran para la servidumbre y nada más. Y desde ahí venimos nosotros cultivando esta idea de que el ser indio es ser malo, el ser indio es ser ignorante, el ser indio es ser bruto, el ser indio es ser feo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y se comienza mucho a exacerbar la cuestión de la blancura de la piel, ¿no? Entonces, desde ahí podemos entender, azul, ¿no? Tal vez, el azul. Por qué realmente nos molesta, por qué nos resiente. Y claro, la otra parte es que en redes sociales, a través de esta declaración que hizo la compañera venezolana, que le preguntaron, creo yo, muy inocentemente, y ella también ya lo dijo también, desde otra construcción social también de ella, ¿no? Porque no se puede negar que ella también está siendo racista, ¿no? Al decir lo que y dijo, que, ojo, es que obvio. No, claro, es obvio. También está siendo racista. Obvio. Como creo todos los latinoamericanos y centroamericanos. Tiene club de fans. Todos mamá. Aquellos que no seamos ni gringos ni canadienses, estamos dentro del mismo saco de indios cerros. Pero aparte es absurdo, ¿no? Porque es re loco. A mí me pasa menos la anécdota. Menos, hay otra historia, ¿no? Yo me fui 7 años. Otro. Yo me fui, claro, y es re loco, ¿no? Porque el planeta es una... O sea, vemos a las personas en un como un vidrio roto, una desfragmentación totalmente terrible tirada al suelo. Y yo creo que a la gente le recomendaría viajar. Y se van a topar con cosas peores. Como, por ejemplo, yo siendo afrodescendiente, hay muchos de los casos que ni siquiera ya el racismo viene porque seas feo. No. Sino porque la gente asume, por ejemplo, el tema de femenino y masculino porque te ve las tetas o porque te ve el pene. Perdón, es así. A mí varias veces me ha pasado, en el hecho de por ser negra, caminar de noche en la calle y que se te crucen como diciendo, quita de acá, loco, que asustas, como que le va a chorear, como que la doña, si me siento al lado, le voy a bajar la cartera. Como que suceden casos es que me dicen a mí, ¡ay, usted es cubana! Y le digo, no, pero ¿por qué, no? Pero tengo los genes, porque los negros nos hemos venido mezclando, y cómo nos hemos mezclado como chaulafán. Y es porque se le ve muy feliz. Ya, o sea, los insultos se ponen de moda de acuerdo a la migración. O sea, primero, bueno, Haití, Colombia, luego Cuba, luego fue Venezuela. Aguántense nomás que hay espacio para insultar a todos, ¿eh? No se preocupen. No se han agarrado con los árabes porque los árabes no se comen ninguna. Y los árabes aparte nos ven como impíos. Eso sí, el insulto es nacional y mundial, así que no les podemos decir absolutamente nada. Pero conforme vas viajando te vas dando cuenta cómo la gente, incluso por los mitos, la ignorancia, la falta de educación, la falta de perspectiva, lo que hacen los medios de comunicación masivos, que son el cuarto poder, es adoctrinar el dogma a la gente, creyendo, por ejemplo, con México. ¿Qué se sabe de México? La Rosa de Guadalupe, el Chavo del Ocho, pero es del 80% de la raza de cobre. Son indígenas, pero sin embargo le ven a Niurka y piensan que todos son rubios y ojeazules, claro. Y metidos tetas hasta más no morir. Y a lo sumo lo que puedes saber de México es Juan Gabriel, el Chavo, Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, y no pasa. Como de Argentina, ¿qué sabes? Los Cadillacs, y si llegas a Los Redondos es porque eres un pucha sapiense. Y pasa que en Argentina, por ejemplo, hay una cosa muy especial, que una cosa es Buenos Aires y otra cosa es el norte y el sur de Argentina, en donde la gente le tira piedra a su propia gente. A los bolitas, por ejemplo, les dicen boliguayos. Les dicen, saltan, hay una barra de Boca, perdón la palabra, dice, ay, no salten porque huele a Bolivia, no huele a pip, ya. ¿Cómo se va exacerbando el tema de los términos? ¿Qué pasa con los migrantes que fueron a España? ¿Qué pasa con todos los inmigrantes que fueron a España? No solo ecuatorianos, señores, porque no solo Ecuador ha migrado, señores, ha migrado todos. Africanos, todos. ¿Qué les dice la palabra sudaca? ¿Qué es del sudaca, weón? Es que es sudaca. Ahora, la cosa importante es saber, ¿por qué un hecho tan pequeño se volvió una cosa tan gigante como un monstruo y un cíclope, tan vengativo como los titanes del Tártaro? ¿Por qué la gente se tomó a pecho? Porque como dijo Buda, si un insulto te lo tiran y tú te haces cargo, ese insulto es tuyo, pero mientras no te llegue, sigue caminando. ¿Qué es lo que está pasando con la autoestima de la gente? Con el falso nacionalismo, señores, se están volviendo el nacionalismo. Es peligroso. Eso es súper preocupante, porque precisamente en estas declaraciones que hace la gente ante esta, ante lo que dice la compa venezolana, la mano va a salir a comprar el pan nunca más. Es una exacerbación del nacionalismo, del patriotismo, y es brutal porque, pucha, en cosas que uno debería de verdad indignarse, como el estar en las listas de Odebrecht, digo yo, indignarse callados. Pero si nos dicen indios feos, pucha, reventó Roma. Yo soy feo como el oso, pero fea pero sabrosa. O sea, lo que a mí más me preocupa son estos comentarios xenofóbicos. Racistas y contra uno mismo, sexistas, ¿no? Incluso, porque claro, también hay panas de Venezuela. Ojo, a ver, señores, van a meterse algo en la cabecita y se lo van a grabar, porque uno comete el error de decir cualquier barrabasada. No significa que todos los venezolanos, que todos los colombianos, que todos los ecuatorianos, que todos los nórdicos son así. Estamos hablando de un mundo construido por personas. A mí me vale madres, perdónenme la palabra, la nacionalidad, porque tengo hogares después de 7 años de viaje en cualquier lugar y me siento con la nacionalidad que quiera. Las limitantes las hace totalmente la estructura del cerebro, en el que dicen, no, pero es que los estadounidenses son súper avanzados, allá no hay racismo. Anda a ver Brooklyn. A ver el racismo. ¿Viajaste a Brooklyn? ¿Viajaste a Harlem? Loco, ¿estuviste en Manhattan? Manhattan fue construido por migrantes. El 90% calle, les recomiendo un documental llamado Calle 54, en donde van a ver todo el progreso del aporte migratorio. La migración le aporta full cosas increíbles, como pasó hace 500 años. Hubieron cosas bacanas, pero hubieron cosas siniestras en los seres humanos, en un estado de destrucción en que una palabra deconstruye una persona y la define. O sea, los ecuatorianos son sucios, los peruanos son ladrones, los gauchos son unos ególatras, los brasileros, los colombianos, pues no, parce, nosotros estamos pesque al otro lado. Porque son narcotraficantes. Porque no somos narcotraficantes, nomás. Los brasileros, pura zunga y pura... Hay mucho más allá de eso. La gente debería ponerse a apagar un poquito la televisión y empezar a reaprender cierto tipo de cosas. En el bus es cotidiano, ay, huele al hongo. Yo me acuerdo cuando era chama, ay, huele al hongo. Qué bestia. Te veían negro y ¿qué te decían? Mi sombra, conciencia. Ojo, esto no viene de ahorita, señores. Recién se están preocupando por todo este chongo, loco. México tembló a 9.7 y ustedes porque les dicen feos. Por favor, miramos las prioridades, me parece, ¿no? Y vamos con esta reflexión con otro tema musical. Vámonos con Robbie Williams y la canción Feel. Vamos a sentir. Sure, I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I got too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Too much life running through my veins, going through waste. And I need to feel real love and love never after. I cannot get estamos al aire nuevamente y tenemos que cortar la música porque nos pasa algo súper importante y es una llamada. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, hola, Margarita, ¿cómo se les va? Muy bien, muy bien. ¿Con quién hablamos? Con el más bandido de la ciudad, ¿no? ¿Quién es el más bandido? Bacha, vos debes conocer esa no gente. No sé, pero que contesta una banda de bandidos, lo que yo también estoy en el club. ¿Quién es? ¿Qué? ¿Quién es? El Dido, pues el Dido. ¡El Dido! ¡El Dido! Uno de la manga, cierto, la manga de los bandidos, Dido el bandido, uno de los DJs más duros con la Runca Station. Un saludo para la gente del Dirty Sánchez, al Dido. ¿Cómo así que más? ¡Ocioso! ¡Háblese! Oiga, vea, yo aquí viendo este conflicto de indios, ¿verdad? ¿Por qué es que se pelean así? Ahí es que no entiendo. ¡Por feo, loc! ¡Por feo! Se pelean por feos. ¿Quién es el más feo? ¿Quién es más fiero? ¿Quién es el más india? ¿Quién es el más runa? Es una y la guagua se hace cargo, verás. Chuta, cuánto indie por aquí, la verdad, yo cacho que ya como que parémosle, ¿no? Esa cuestión, vamos con a comprender que todos somos igualitos, venidos de la misma raza, digo, ¿no? Es que eso fue el día en que al Rosca le dijeron, Rosca fue el acabose, man. ¡Claro! O sea, qué tenaz, ¿no? O sea, no, como que nunca se han visto, no tienen espejo en la casa, y si le dicen feo, todo el mundo explota. No sé sea. Qué espejos tenemos, de verdad. En serio, no sé qué espejos yo creo que es un tenemos. Problema de alcohol. Yo creo que la gente está, no sé, tienen que controlar un poco el enervante de tomar Coca-Cola. Ya tengo amigos. Ya tienen amigos, ¿ves? Si los guaguas tienen amigos y nosotros hacemos de enemigos, ¿qué pasa, güey? ¿Qué dice Dido? Tiene que bajar el nivel del azúcar, vea. Yo creo. Se le están mandando. Mucho no. Le mandan. Cuéntanos, Dido, ¿cuál es tu opinión al respecto? No, la verdad a mí me parece una ridiculez, ¿no? O sea, igual, si se analiza el video, son gente que se acerca a una chica literalmente a joderle. O sea, y en mal plan, ¿no? Y la verdad, nunca creo que va a faltar el que no entiende bien las cuestiones de las jodas y todo eso, ¿no? Porque al final, para mí es eso, nada más. Ya la gente está exagerando, tomándole esto muy allá. Entonces, miren, yo aquí la verdad trabajo con dos personas de Venezuela, son las personas más bacanas que conocí en el mundo, de hecho. Entonces yo pienso que hay que mantenernos todos dentro de una misma unidad también, ¿no? Recordar que también nosotros tenemos compatriotas que están en España. Entonces, es como que poner de parte, no hay por qué pelear, pues ahora a ver. Todos tenemos que estar tranquilos, ¿sí o qué? Esa es, Dido. Yo creo que yo también opino lo mismo. Aparte también, yo, contrariamente, tengo familia migrante a Venezuela. Cuando fue el boom petrolero venezolano, tengo familia ecuatoriana que vivió todo el tiempo en Venezuela, que se fue para allá también en busca de mejor vida, y hace años, ¿no? Por los 60, por ahí fueron. Y pucha, o sea, igual fueron bien tratados y todo, hicieron sus vidas, hicieron su familia. Tengo primas que son nacidas allá, que ni les conozco incluso, y ya son venezolanos. Entonces, es algo que también directamente me afecta. Claro, y también tomar en cuenta que lo que decía pues el Dido es una exacerbación totalmente terrible de un asunto ínfimo en el que le estamos dando poder al poder. O sea, mientras los de arriba nos están lacrando, matando y están siendo racistas, xenofóbicos, incluso hasta lo ves en los programas de televisión. No, a la gente no se escandaliza de ver las cosas que están viendo, por ejemplo, en la televisión, tratando a las nenas como carne, a las niñas subiéndoles de edad y dejándoles la infancia. Exacto. Cuando se maltrata bien en la calle por el esto. Entonces, yo creo que una de las cuestiones que sí rescato que dice Esteban y tiene toda la razón es, ¿por qué, loco? Y larga vida a los panas de Venezuela y a todos los panas migrantes donde estén. Larga Gracias, vida, mi Dido. Casa es su casa, el corazón es corazón, Dido, una bestia. Exacto. Llamaba a saludarles también de pasito ahí. Qué bueno que tenía con el programa, chicas, sigan adelante, ya saben, siempre el apoyo, ¿no? Súper chévere, Dido, gracias, te queremos un montón. Llamemos, Longo Feo. Yo también, me lo quito, ya lo veo en directo. Hola, más, cuídate mucho, te adoro. Volvemos con más reflexión al respecto después de esta pequeña pauta publicitaria. Y bueno, vamos a hablar un poco más también cómo son tratados los venezolanos aquí en el país. Sí. Sería bueno también decirlo, sí, ¿no? Sí. Vamos y si esto. Pueden llamar, llamen. Y aquí lo hablamos. Vamos con una pausa y enseguida regresamos con más Martes de Margaritas. Una pausa y enseguida regresamos con Martes de Margaritas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Disculpe, señor Lobo Feroz. Sí, Caperucita. ¿Este es el camino corto o el camino largo? Déjame ver. Aquí había un cartel. Ay, ya le rompieron. Oh. Pero veamos, veamos. Este parece ser el camino largo. Ah. No, no. Es este otro. ¿Eh? Oh, no. Pues la verdad no lo sé. Ay. Para disfrutar tu paso por las áreas protegidas, cuida la infraestructura, señalética y senderos existentes. Otros visitantes te lo agradecerán. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Conoce las especies del país que se deben proteger con urgencia. Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en la radio de la Casa de la Cultura. 940 AM. Fidal cree en el maestro, cree en su capacidad de seguir creciendo. Persigan sus sueños participando en el 10º Concurso Nacional y 5º Iberoamericano de Excelencia Educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador. Viajes y becas de estudio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margarita está de vuelta. Y continuamos con más Martes de Margaritas. Estamos junto a Bachito aquí, que nos está acompañando, que trajo dos hermosas nenas y nos están aquí haciendo la segunda. Sí, pues yo le quiero preguntar, los guaguas son la voz de la sabiduría y el poder. A ver, primero le vamos a preguntar a la Paula. ¿Qué opinas tú de la gente que dice que otra gente es fea? Que eso está mal. ¿Por? Porque eso no está bien y todos somos iguales. ¿Y la Amanda qué dice? ¿A vos te gusta que te digan fea? ¿Tú crees que eso está bien? No. ¿Por? Porque me molesta y si... ¡Ay! Casi se desmaya de la pregunta, Dios mío, fue un shock. ¿Y qué mal? Y me molesta y eso, y si otros lo repiten y me dicen a mí, le voy a avisar a mi mami. Bien. Eso es lo que tenemos que hacer, avisarle a la mamá. ¿Para qué estar haciendo bronca en redes? Avisarle a la mamá de con una vieja. Las viejas son ninjas, bueno, aunque viejas y viejas. Eso sí les quiero decir. Bueno, continuando ya con el tema y teniendo estas reflexiones muy profundas de las nenas que siempre dicen la verdad, los niños dicen lo que sienten y lo que tienen, lo que saben, lo que a lo que van. Sí, estuvo feo que nos dijeran feos, no, o sea, no se puede negar, estuvo feo, o sea, yo creo que, o sea, ya que estás aquí, por lo menos miéntenos. Miénteme, engáñanos. Como siempre, por favor, miénteme, si no. Pero vamos también al otro lado, ¿no? ¿Cómo nosotros los ecuatorianos estamos tratando a nuestros compatriotas venezolanos? ¿Cómo los estamos tratando? O sea, esta cuestión de, por ejemplo, claro, los venezolanos, al igual que los colombianos en su época, cuando vinieron, tenían mucha esta onda de para la venta, ¿no? Súper buenos para vender y todo. Y los venezolanos son muy buenos, realmente son muy buenos para esto, para vender, para traer. Y más que buenos para la venta, son buenos trabajando. O sea, ellos meten la cabeza en donde tengan que meterla y lo hacen bien. Por nuestro lado, yo creo que hay una explotación también de nuestros compañeros venezolanos. Sí. Ven que, claro, para nosotros los ecuatorianos se nos volvió mano de obra barata. Empezando también, sí, las chicas venezolanas dentro de los cánones de belleza establecidos cumplen ellas con mucho de estos cánones y las toman precisamente, exacto, desde el lado sexista. Ajá. A que trabajen en bares, a que trabajen atendiendo mesas, a que trabajen llamando gente, pero siempre desde este lado sexual, o me van a decir que no. Sí, eso tiene toda la razón. ¿Y cuánto les pagan? Y la otra, vienen los extranjeros, porque ahí sí somos extranjeros, a quitarnos el trabajo. Yo también tengo doble nacionalidad, bueno, me tocó por el un lado, me hicieron por uno y me fueron a París en el otro. y luego me entero que mi familia es más grande que estadio del Maracaná. Pero bueno, también los negros somos racistas, ¿eh? Créanme, entre negros hay tengo primos que han dicho, yo no me quiero casar con una negra, quiero casarme con una gringa para mejorar la raza. Esa palabra, cuando me la dijeron a los 11 años, fue un puñetazo en la jeta que me tumbó los dientes. Tardé años en procesar. Pero luego dije, o sea, a ver, ¿a qué nivel estamos llegando? Y sobre todo lo que vos decías con el tema laboral. Dices que te quitan el trabajo, claro, porque vos no mires el sistema de gobierno, vos no mires este sistema que usa la fuerza bruta para explotar a la gente, como puede pasar acá, pasa en Tailandia, como puede como pasar en pasa Quito. Como nos pasa a nosotros ecuatorianos en España o en Argentina, ha pasado que son fuerza bruta, que se les estafa. E incluso tengo una pana de Venezuela en Maracaibo que la chica tuvo que cambiar 4 veces el chip porque ella es técnica, instrumentista. Y cuando publicaba para limpieza de casas, le llamaban a decir cochinada y media, justamente ciudadanos longos feos ecuatorianos, a decirle que qué más de eso sabía saber, y las patanadas inmensas en que la man tuvo que entrar a un psiquiatra, terriblemente porque te desmoralizan, primeramente porque te hacen pagar derecho de piso. A ver, perdón señores, la tierra es de quien la trabaja, a mí no me importa si vienes del Congo belga y eres honrado, camellas, ¿por qué no te voy a dar la mano? El casi 70% de nuestros panas son migrantes. Nunca nos hemos puesto a pensar en el tema del estigma social. Totalmente. Si eres rico, si eres pobre, uh-huh. Si eres negro, amarillo, tienes 4 ojos, 5 patas. Es más, los hemos llevado así. Pero también miramos que hay una cuestión de sistema político, cultural, digo, sistema político y social, que hace que nos matemos entre nosotros. Ojo, ¿a quién le conviene que nosotros seamos racistas? ¿A quién les conviene que nosotros seamos fuerza bruta? ¿A quién les conviene comer nuestro trabajo? ¿Por qué no nos juntamos todos y reclamamos el derecho a que hayan políticas públicas de salud, vivienda y educación para los migrantes? Venezuela está sufriendo un chongo terrible y los ricos son los que se están sacando la posta a costa de la vida de los pobres. Totalmente. Entonces, señores, pilas con eso. Y asimismo, la tragedia ahorita está en Venezuela política y económicamente. También migran. Y creo que lo más fácil también fue venir hacia acá. Nadie quiere irse, o sea, de su casa forzado nadie por quiere una irse, bala no en la cabeza. No es que vengan porque de verdad quieran. Vienen por cuestiones de necesidad, igual que nosotros lo hacemos día a día, porque aquí la migración de ecuatorianos hacia afuera no... Y adentro, la gente que se está, que le están quitando las tierras por la minería, por ejemplo. También migran hacia las ciudades. O sea, estamos constantemente migrando. Y no es que esto sea algo normal ya, porque entonces si nos tratan en España así, entonces nosotros también tenemos que tratar así acá. No es así, señores. Las cuestiones hay que irlas pensando incluso para nosotros poder exigir que en España, que en Estados Unidos o que en otros países nos paguen como se debe pagar. Pucha, empecemos desde casa también, pagando como se debe pagar. Dinos. Nosotros somos el ejemplo. ¡Esa es! Y el ejemplo que estamos dando realmente... Está súper mal. Totalmente, ¿de acuerdo? ¿Y qué dice Mandy? ¿Qué dice Mandy? Espero. Yo espero a la Mandy que se... A ver, parece, acomode si diga. Es importante. Diga. Ya verá, Mandy. Porque eso me parece mal. Y también a mis abuelas y a toda esta ciudad. Totalmente, a todos nos parece mal, incluidas nuestras abuelas. Nos parece mal. Estamos sacando las viejas. Vámonos con un tema musical y enseguida regresamos. Escuchemos a Internacionales de Bomba Estéreo. ¡Wow! ¡Ya! ¡Bum! Mezcla, somos mezcla, la misma historia con otro sabor. Venimos de todos lados, samba, ritmo y mucho color. Entonces baila conmigo, que esta mezcla rompe el hielo y rompe el río. Mezcla de todos lados, cambia todo, somos piel y corazón. Sí, somos la sangre que corre en la vena. Sí, este es el sentir de mi raíz. ¡Oh! Ya soy un colombiano, ya soy americano, ya soy un ciudadano del mundo. Ya soy un mexicano, ya soy dominicano, de la misma raza, el mismo color. Baila, baila, que para bailar no necesita lengua. Baila, baila, vamos a bailar. Los originales, super internacionales, escuchamos tus consejos y aprendemos tus modales. Y aunque somos diferentes, a la vez somos iguales, en la misma situación en distintos lugares. Somos internacionales. candentes del día de hoy. Otra llamada, otra llamada. ¿Quién nos llama? Hola, Wambra Fea. ¿Qué estás haciendo ahí? Ya puede hablar, ya puede hablar la Ana. ¿Empeñaste los dientes? No, pues, ya se hubiera querido heredar de los indios, loca, una buena dentadura. Pero sí te oigo hablando como medio así, como que sí te pusieron los apósitos, ¿no? Me pusieron varias cosas, en realidad. Sí se te oye bien animadita, nomás. Nada, yo quería opinar algo al respecto. Primero decir que qué bonito programa, no es que yo sea parte de él, pero se escucha súper bacano, amigas, felicitaciones. Esa es. Alguien tenía que quedarse afuera para escuchar cómo se nos escucha. Claro, ponte, para sapiar. Exacto. A sapiar. Y en cuanto a este tema de la fealdad y de la lindura de la aborigen, lo mismo que ibérica, yo solo puedo decir que no se puede negar lo evidente, pues. Tremendos rasgos que tenemos y uno quiere parecerse un ario. No ha de valer, Diosito, se ha de resentir si somos de su imagen y semejanza. Así nos hizo, así nos hizo. Y así mismo debemos querernos. Yo creo que mejor hay que replantear este concepto de qué es lo lindo, qué es lo feo. Y ya, pues, y vivir con eso. ¿Qué más se puede hacer? Lo bueno sería que si ya somos feos, tengamos bonitos sentimientos, pero no estamos demostrando que tenemos bonitos sentimientos. Anita Presidente. Eso ha sido lo más tenaz, o sea, no resulta que no solamente somos feos físicamente, sino feos emocionalmente, o sea, y ya. Por dentro, ni hablar, más feo que nalga del diablo. Como decíamos, esa calidad humana, ¿no? Claro, nos falta totalmente, así que yo les invito, amigos, no a que lean un proverbio, ni nada por eso, sino que a que hagamos estas reflexiones de que ya no pensar como niños, dices. Dejemos de pensar. O sea, más bien yo creo que deberíamos. Dejemos de pensar como niños, amémonos como son, amemos a los demás como son. Y loco, hay de todo en la viña del Señor. Sí, así que el que sea feo o bonito en esta parte del país, del mundo, en otro lado no ha de ser. Claro, el que no salte es feo, diga. El que no salte es feo. El que pero no yo creo que feo. Yo como soy guapa, llamé a decirles que ya, pues. Ya déjense de huevear con tanta. Déjense perdón. De cosas y tengan bonitos sentimientos o hagan caligrafía para tener bonita letra, aunque sea. Claro. Lo más importante es lo de adentro, decía Jack el Destripador, decía Jason, ¿no es cierto? Lo más importante es lo de adentro. Eso nomás ¿ves? Me permite ahorita mi habla. Les mando un saludo a todos los del Martes de Margaritas, a todos los de la Casa de la Cultura. Nos vemos pues y la próxima semana. Y los niños somos así. Sigan nomás con su bonito programa. Gracias, amiga. Muchas gracias. Debe estar muy bien. Exacto, exacto. Y sobre todo, nosotras nos quedamos clarísimas. La última vez que nos fuimos al Quilotoa y en tremendo frío nos salió la paspa, por más crema que teníamos, sí, loco, okay. La paspa salió. Dicen que los negros no se blanquean. Señores, sí me blanqueo. La una vez hablamos de cuestiones racistas chistosas cuando viví en Buenos Aires, una doña que me dijo, no, loca, es increíble, yo viajé por toda Europa. Ay, ya creo patada. Y se me acerca la man con un trago y me dice, es cierto que los negros tienen un hueso más en el, no le dicen orto. Y le digo, yo me aguanté la risa, me mordí la lengua. Y le dije, no, si no seríamos perros, buena señora. Luego me preguntaron que si los negros si nos metíamos a la piscina se nos mojaba el pelo. Y que si nos crece el pelo. De esas las cuantas barrabasadas de preguntas que dicen, ah, no, y preguntan en otros lados, cuando viajé también, de Ecuador asocian las Galápagos, pero piensan que Ecuador está al lado de República Dominicana. Mira nomás la cosa. Entonces, ¿para qué son racistas y ni siquiera estudiado? Señor, agarre un libro, por Dios santo, de esas cosas. Mantengan la mente ocupada, deje ver novelas, hombre. Que tenemos otra opinión. Diga, niña. ¿No? Me va a decir. La manga está impresionada. O sea, los guaguas. Otra cosa que me pasó curiosa cuando daba clases de música y es que se corrió el rumor de que yo era travesti. Eso fue increíble, ¿no? Y uno de mis guaguas se me acerca y me dice, profe, ¿le puedo preguntar algo? Le digo, sí, sí. Y le digo así. Dice, ustedes, a mí no me importa lo que usted sea, pero me encanta que tener una profe travesti. ¡Oh, my Dios! Yo ahí dije, estoy en el camino correcto, señores. Y no es monedita de oro para caerle bien a nadie, pero los parámetros de respeto son básicos, señores, porque nadie es quien para estarle tirando el boletazo a nadie. Exactamente. Ojo. Y sí, o sea, dentro de todo esto, este conflicto ecuatoriano-venezolano que se dio en redes sociales, o sea, sí, yo creo que tal vez no fue la forma de decir, pero bueno, si ya lo dijo, asumámoslo de la mejor forma, creo yo, a estar lanzando más odio, a lanzar más resentimientos, más a querer boicotear el trabajo de los compas venezolanos que están acá haciendo sus donas, vendiendo, trabajando, atendiendo bares. Y mejor empecemos también a pedir respeto para ellos y que también, o sea, yo realmente en el plano laboral veo que los estamos explotando de tal forma que, claro, o sea, los estamos tratando y nadie nosotros nos tratan, ¿no? O sea, y yo creo que una de las leyes primordiales de vida es no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Exactamente. Y empecemos a respetar también el trabajo de los compas venezolanos y a respetar económicamente también, dinos. Todos los niños sabemos eso y además no nos debemos portar así porque nos estamos portando de guaguas como de 4 años. Exactamente, sí. Ya ves. Ya, a los 5 eres maduro ya. Esa es. ¿Qué? Dinos, Amandita, ¿qué quieres decirnos? Diga. Porque mi ñaña a veces se porta así con mi mami, no es justo que ganen todas las cartas. Gracias. Perfecto, perfecto. La voz de los guaguas, nos estamos olvidando de escuchar a los abuelos, nos estamos olvidando de escuchar a los guaguas, nos estamos olvidando de escucharnos nosotros y estamos apagando las frecuencias. Yo creo que ya es momento necesario de mirarse a los ojos, de quitarse la camiseta de colores y mirarnos la piel. Cuando te cortan, sangras, es el mismo color de sangre. Si te pasa un accidente, lo sufres lo mismo que el otro. Hay gente en procesos mucho más fregados en el planeta que necesitan la solidaridad, la ayuda. El carácter humano no está por los domingos de la iglesia, señores, perdones y respetando la religión. Pero como dijo Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si el otro se vuelve un insoportable, como dijo Rubén Blades, quítate para allá que asustas y deja caminar. Exactamente, y como decía también Ana nos dijo muy bien, dejemos, o sea, replanteémonos pues la estética, o sea, ¿qué es lo feo? ¿Qué es lo bonito? ¿Por qué ser indio es feo? ¿Por qué ser, no sé, europeo es bonito? O sea, ¿de dónde vienen esas ideas? ¿De dónde vienen esa creencia que a nosotros nos hace asumir qué es lo bonito y qué es lo feo en el ser humano? Uh-huh. Realmente creo que como seres humanos, más allá de ser ecuatorianos, venezolanos, africanos, somos seres humanos y estamos aquí y estamos compartiendo incluso como países mal llamados tercermundistas, estamos sufriendo el mismo tipo de explotación. Sí. Que nos agarre el primer mundo, ¿no? ¿Qué dirán las maquilas, no? ¿Qué dirán los guaguas? Tus compers los hacen guaguas de 4, 5, 6, 7, 8 y 10 años trabajando que a un dólar. ¿Qué dirán los guaguas, no? O sea, mientras nosotros nos matamos por ese tipo de tonteras, hay gente en Juárez, en otros lugares, sufriendo condiciones fascistas, ni siquiera racistas, sino fascistas. Entonces, no dejemos que la cosa se expanda, Panamá. Hay más soluciones y hay más cosas que nos unen que cosas que nos desunen. Ojo. Yo repito, mi homenaje... tenemos mucho. Mucho, y mi homenaje a todos los migrantes, a todos los internos, externos, a todos los que sean diferentes y a todos los que amamos. Dinos, Amandito. Le estoy llamando a la Amandito la bacha, a ver. ¿Me amas? No. No me no, ama. Me ¿Cómo que no me amas? Entonces ya no te voy a dar pasta de noche ni café con leche. Vámonos con un tema musical más. Vámonos un corte y ya regresamos con la parte final de nuestro programa. Escuchemos lo que cuentan las trenzas de la Maramaña. Pasando los días. brisa con sal. También me inunda la inmensa mar. Si me ama, acompaña la música. Esta mujer, esta mujer. Y no te miento cuando te cuento que adentro mío te esconderá. Ya me convoca la música. Martes de Margaritas y escuchando a La Mala Maña de fondo con lo que cuentan las trenzas, es que escuchen la muy buena banda. Nos vamos despidiendo ya, llegamos al momento final y lo único que puedo decirles yo es que por favor dejemos de estar pendientes de estas cosas que a la larga tenemos más en común que en contra. Por Dios, por favor, ocupe su vida. Si no tiene nada que hacer, no lo haga aquí. No me gustan los quejidos ni los que decían el Colón Camal. Viva su vida, pana, camine su camino, que al final al que le tiene que pagar cuentas es al destino, no a los humanos. Sí, pues chicos, chicas, dejemos de este odio, dejemos de esta xenofobia con la gente que está viniendo acá también a ganarse el pan, bien o mal. Lo hace igual que nosotros lo hacemos en cualquier parte del mundo. Y lo mínimo que queremos es respeto, nada más, respeto. Y sí, también, y al lugar donde vamos, también respetarlo, ¿no? A los compañeros venezolanos también les pedimos un poco más de tolerancia con todo, porque sí, o sea, nos estamos encontrando, nos estamos dando cuenta de nuestras culturas, de nuestras falencias, y bueno, pues ahí es donde nos encontramos y ahí es donde debemos armar estos marcos de respeto y de amor. Y no se olviden escuchar Martes de Margarita, todos los martes estamos aquí para decir lo que quieran, pongan ideas, luego aquí las chicas ponen ideas, monten música, juntemos más cosas que nos unen, pasémosla lindo, muchas gracias por invitarnos, gracias a la Paula, gracias a la Amanda, gracias a la gente de la Casa de la Cultura, siempre por esa cordial abrir el corazón y el alma. Buena. Nos estamos viendo. Gracias, Adrián, ¿eh? Buena onda. Buena onda. Onda. Próximo martes, segunda parte de este programa. De una. ¿Qué vas a decir para rematar? Chao. Chao. Diga. Sí, ya. Chao. Esto fue Martes de Margaritas.